Nosotros seguimos transmitiendo en vivo y directo desde la Asamblea Anual de FEDEAGRO 2016. En estos momentos vamos a conversar con el profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de la UCLA. El profesor Nerio Naranjo, presente en la Asamblea Anual de FEDEAGRO, desde el Hotel La Misión, antigua misión en San Felipe, estado Yaracuy. Bien, tenemos con nosotros al profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Profesor Nerio Naranjo, muy buenos días. Presente aquí en la Asamblea Anual 2016 de FEDEAGRO en San Felipe, estado Yaracuy. Tony Pestana, presidente de FEDEAGRO, hablaba de la importancia del conocimiento en referencia a la importancia de la continuidad del trabajo exitoso que realizan las universidades, sobre todo las facultades de agronomía, que son el respaldo al trabajo de los productores agropecuarios. Usted como rector, ¿cómo ve la situación en este momento? Bueno, sí, mira, en primer lugar un gran saludo a toda tu audiencia y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente. Nosotros somos participantes asiduos aquí porque creemos muchísimo en la unidad del sector agrícola a partir de la organización. La organización es la palabra clave para lograr promover los cambios profundos que necesita nuestra agricultura, ¿verdad? Y coincidimos plenamente con la posición de FEDEAGRO de que uno de los pilares fundamentales de las nuevas políticas públicas para construir la agricultura del futuro que requiere el país se tiene que fundamentar en el conocimiento, los valores y el cambio tecnológico. Pero eso no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque tenemos buena actitud, pero tenemos profundos vicios arraigados a lo largo y ancho de los sectores públicos y privados nacionales y tenemos que derrotar esas barreras. Por lo tanto, el reto del conocimiento y la tecnología lo tenemos que asumir con mucha inteligencia estratégica y con mucha constancia y sobre todo con mucho compromiso por todas las partes que se van a involucrar en este en esta materia. Pues. ¿Ustedes tienen propósito? ¿Tienen okay. Un evento el próximo viernes en Barquisimeto, en el auditorio de la UCLA, en alianza estratégica con el Banco Occidental de Descuento y el ICA. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Sí, cómo no. La UCLA ha hecho un gran esfuerzo dentro del colapso institucional que viven las instituciones por razones presupuestarias y por las razones del entorno pues que afecta a las instituciones. La UCLA se ha mantenido muy activa y ha querido ofrecerle en el marco pues del escenario actual distintos eventos para transmitir conocimiento y para discutir sobre problemáticas de altísima importancia y actualidad. Entre ellos, pues tuvimos recientemente el evento sobre el simposio sobre la gestión del agua para una agricultura sostenible, entendiendo que el agua pues es quizás uno de los recursos más importantes de la humanidad en este momento y que determina, por supuesto, un patrón que limita o potencia el desarrollo económico y, sobre todo, la equidad social en los distintos países del mundo, los países del hemisferio. Pues. De allí porque ofrecimos un extraordinario evento en materia de gestión del agua que contó con más de 500 personas de todo el país y de todos los sectores. Y este viernes tenemos en el auditorio en Ambrosio Oropesa de la UCLA un evento sobre gerencia agrícola, cómo tomar decisiones en un entorno de incertidumbre e inflación. Que esto lleva pues muy afectado a nuestros productores y agricultores. Y vamos a discutir sobre qué hay que hacer, cómo hay que gerenciar en estos tiempos para tomar decisiones que nos permitan sobrevivir la coyuntura sin renunciar a la visión estratégica del futuro. Vamos a tener ponentes de primer orden, vamos a tener en el escenario pues también a los presidentes de las organizaciones nacionales más importantes y académicos pues que van a discernir, a discutir con un público que aspiramos también tenga las mismas características, sea un público nacional de todos los sectores públicos y privados de la agricultura, porque el tema de la gerencia hoy en día y de la angustia que hay en nuestro productor por la coyuntura económica que se vive es relevante y hay que someterlo a discusión. ¿Cómo está el grupo de estudiantes de agronomía? ¿Cómo están saliendo? ¿Cuáles son los temas y las carreras más importantes que están? Bueno, en el decanato tenemos tres carreras. Tenemos ingeniería agronómica, ¿verdad? Tenemos ingeniería agroindustrial y tenemos técnico superior en alimentos, en el Tocuyo. Son tres carreras. Por supuesto, muy afectados porque tenemos que admitir con mucho pesar que las restricciones actuales que vive la universidad y el país están afectando la educación universitaria venezolana. Lo están afectando de muchas maneras, Gilberto. Primero, la fuga enorme de talento. Nuestros mejores profesores, ante la situación precaria de sueldos y la calidad de vida institucional en la universidad, han emigrado, se han ido de la universidad, y eso nos debilita como universidad. Pero también hoy en día no tenemos transporte ni comedor estable dentro de la universidad. Tenemos mucha irregularidad en el servicio. Y, por supuesto, tenemos una infraestructura muy deteriorada. Todas esas condiciones, fuera de los recursos muy deficitarios, han generado que la educación como dinámica, ¿verdad?, se haya también ido debilitando con el país, porque la educación no es una isla, no es algo aislado, y eso también nos ha afectado la matrícula, porque el estudiante, ante esa realidad y ante la crisis económica, tiene que emigrar, las familias los llaman a trabajar ya, o sea, y eso ha generado una disminución de la matrícula universitaria nacional, pero particularmente en la UCLA nos tiene afectado, y más en nuestros estudiantes del agro, que son muchachos del medio rural, generalmente de bajos recursos, y la crisis los está golpeando fuertemente. Bien, conversamos con el profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Profesor Nerio, al respecto con la intervención suya, acá en la pregunta que le hizo y la parte, ¿nos podría repetir un poco acerca de eso? Sí, quería destacar, primero felicitar a la posición de Fedeagro, como lo dije, porque realmente ellos están muy claros que el camino correcto tiene que ver con organización, trabajo productivo y conocimiento, ¿verdad? Ese triángulo es el triángulo del éxito, lo único que nos garantiza éxito en el largo plazo, que nos hace sostenible el negocio agrícola, ¿verdad? Pero también quería proponerle, porque nosotros tenemos un núcleo de decanos de ciencias del agro y del mar del país, que se reúne mañana en Barquisimeto, y queríamos proponer, porque cada rubro debe tener su programa tecnológico. No es lo mismo promover el cambio tecnológico en la leche, que tiene una realidad social y económica particular, que promoverlo en la caña de azúcar. Entonces, en el sorgo, cada, en el café. Cada rubro tiene que tener un programa integral de desarrollo tecnológico y hacerlo desde los productores, no hacia los productores. Los protagonistas de esto, Gilberto, tienen del cambio tecnológico, no son las universidades, son los productores, porque son los que van a asumir, a promover y a invertir en esto. Los que están en el campo. Sí, las universidades tienen que hacer un rol facilitador, no protagonista. No queremos ese protagonismo. Queremos un productor comprometido con esto y un productor que asuma la gerencia del cambio tecnológico desde sus organizaciones. Y para eso, por supuesto, hay que hacer un sacrificio, inversión de tiempo, pero con la convicción de que solo por ese camino, ¿verdad?, podemos realmente lograr las metas de productividad. Venezuela es un país con muy baja productividad agrícola por diferentes factores, pero también con una gran potencialidad agroecológica. Mucha tierra, mucha agua. Mucha tierra, mucha agua, muchos recursos, mucho talento humano, y por lo tanto queremos trabajar. Pero el cambio tecnológico, Gilberto, no es solo en el productor. No podemos olvidar que también tenemos que hacer cambio tecnológico en el obrero, en ese operario, ¿verdad?, que debe manejar mejor las cosas, con más ética, con más motivación por el logro, con más amor por la empresa y por el trabajo que hace. Y eso amerita una estrategia integral también. Entonces, vemos la estrategia tecnológica como un cambio de la gerencia agrícola, como un cambio de la renovación generacional, como un cambio en la base operaria, social, obrera del campo. Es decir, que es un trabajo complejo que tenemos que dar juntos, pues. Y enfocado, como te lo decía, por rubro, porque cada rubro tiene una realidad y un contexto diferente. Gracias, muchas gracias entonces al profesor Nerio Naranjo, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, para Visión Agropecuaria Radio, visionagropecuaria.com, desde la Asamblea Anual de Fedeagro 2016, desde el Hotel Antigua Misión en San Felipe. Muchas gracias, profesor, que tenga muy buenos días y éxito a la actividad del viernes, que allí los estaremos acompañando también. Muchas gracias, seguro que sí, muy agradecido.